Lo escuchaste en Radio Kermés. Por eso quiero agradecerles esta plaza maravillosa. Y además, ¿saben qué? Es todo un símbolo. Y esas personas no eran superhombres. Es la reafirmación de nosotros aquí, en este lugar fundante. No nos eran superhéroes, chicos. Porque esta historia es la historia del pueblo argentino. Ellos también tenían miedos, también tenían dudas. De sus luchas, de sus caídos. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Desde San Martín, desde Belgrano. Claramente deberían tener angustia. Desde Moreno, desde Rosas. De tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Querido rey, de separarse de España. Y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor. De tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias. Radio Kermés 106.1. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Radio Kermés 106.1. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Todas las voces. La patria es el otro. Todas. Todas.